Bien, 8:41 minutos. Seguimos haciendo periodismo turno mañana aquí en Kermés. Vamos a charlar unos minutos con el secretario del movimiento PAN. Víctor, ¿cómo estás? No soy secretario. Integrante. Integrante del movimiento popular pampeano por los derechos humanos. Bien, Víctor. Buen día. ¿Cómo te va? Bien, la idea, Víctor, era charlar por lo que ocurrió el viernes. Hubo un acto oficial para declarar patrimonio cultural de la provincia la seccional primera, donde funcionó un centro clandestino de detención en la última dictadura acá en la provincia. Sí, exacto. Eso ocurrió el día viernes. Acompañamos desde el movimiento, o sea, fuimos convocados y estuvimos presentes ahí haciendo algún tipo de señalizaciones, digamos, en cuanto a... Realmente es impactante estar en la seccional primera, en el lugar donde ocurrieron los más terribles vejámenes, ¿sí? Torturas, bueno, violaciones, cosas terribles. Más que alegría era estar en un lugar donde te movilizaba muchísimo. ¿Sí? Víctor, ¿qué significa que sea declarado patrimonio cultural de la provincia el lugar? En realidad a nosotros nos parece adecuado que sea declarado de patrimonio cultural, porque creo que le da una importancia al lugar, que no solamente con una placa, un señalamiento se logra la importancia. Es un lugar histórico, por ahí pasó la parte de la historia más importante de la provincia de La Pampa, podríamos decir, ya que estas violaciones a los derechos humanos, en su mayoría, digamos, de las víctimas de la provincia de La Pampa, aquí, que ocurrió acá, pasaron por la seccional primera, se concentraba el centro de operaciones de la subzona 14, y entonces no es un hecho menor, creo que hay que cuidar no solo el edificio, sino también la historia que ocurrió en ese lugar. Entonces, un primer paso, claro. Esto nosotros tenemos en claro que esta seccional primera se tiene que convertir en algún momento en un centro de memoria que realmente despeje ciertas dudas en algún sector de la comunidad que cuestione, que diga, no fue tan así, alguna víctima exagera. Bueno, la verdad es que en este segundo juicio de la subzona 14 las pruebas son abundantes, los testimonios son desgarradores y no hay lugar para dudas. Ocurrieron hechos gravísimos en la provincia de La Pampa y creo que es un lugar propicio para hacer docencia, para que tanto los estudiantes, pero también las fuerzas de seguridad puedan formarse en ese lugar, recorriéndolo y viendo lo que no puede pasar más en un país, ¿sí? Que es el terrorismo de Estado. Claro. La declaración significa que el edificio que no se va a poder modificar, digo, la estructura edilicia no se va a poder tocar. ¿O eso ya estaba declarado? Hay un resguardo sobre lo edilicio, claro. Sí. Lugar histórico hay un resguardo como patrimonio sobre la parte del edificio. Y recién me mencionabas que se convierta en un lugar de la memoria, una especie de museo. ¿Esto es un reclamo que están haciendo? ¿Ya lo han hecho? ¿Lo van a pedir? Mira, en realidad esto es un reclamo viejo ya, que lo han hecho diferentes personas, organizaciones y todo. Y recuerdo que la misma querella, la querella que lleva adelante el juicio de la subzona, hizo un pedido especial al tribunal que le exija a la provincia que lo declare como un lugar de memoria histórica. O sea, esto va enganchado, este hecho de patrimonio cultural va enganchado también al juicio de la subzona, porque las mismas querellas están solicitando, en el alegato solicitan al tribunal que le exija ciertas medidas a la provincia para, sería de asegurarle a las víctimas de que no volverán a ocurrir estos hechos en la provincia de La Pampa. Como parte de la reparación a las víctimas, las víctimas necesitan reconocer en el medio, digamos, de que hay un aprendizaje, de que se hace una transformación social, de que no va a permitir que ocurran nuevamente estos hechos. Claro. Víctor, claro que esto todavía no está construido, o sea, no lo que pasó no fue que la seccional primera se transforme en el centro de memoria. Claro. Todavía eso no ocurrió. Nosotros creemos que hay que avanzar hacia eso en una mesa donde estén representadas sobre todo las víctimas. Claro. Las organizaciones de derechos humanos también, y otros sectores, tanto del gobierno como puede ser de la sociedad civil. Pero, bueno, una víctima no va a entrar a la seccional primera si están los efectivos policiales, si está funcionando una comisaría. Claro. Víctor, mencionaste la palabra víctima varias veces desde que arrancamos. No hubo en el acto oficial que se realizó ninguna víctima. Sé que no estuviste en organización, pero bueno, participaste ahí. ¿Te llamó la atención esto? Sí, por supuesto, nos llamó la atención y nos pareció desafortunado. Pero bueno, nosotros no estuvimos en la organización, no sabíamos que iba a ser así. Pero me parece que digamos que hay que convocarlas, digamos. Eso es un primer paso, hay que seguir en una dirección clara para que sea un beneficio para toda la comunidad pampeana. Sí, y en ese trayecto creo que es relevante de que participen las víctimas con su voz. Claro. Diciendo que es realmente para ellas algo reparador. Sí, a nosotros también nos sorprendió, bueno, a los periodistas y a los trabajadores de prensa que, bueno, que trabajamos aquí en Santa Rosa, nos sorprendió que la convocatoria no se haya hecho pública, sino que se cubrió el acto con prensa oficial, casi no hubo prensa privada, por llamarlo así de alguna forma, y que no haya víctimas. Nos llamó mucho la atención también después cuando se empezaron a difundir las fotografías, por eso te lo preguntaba. Sí. Sí, la verdad que nosotros no sabíamos, nos llegó la invitación y no sabíamos que no iban a estar convocadas. Pero bueno, no, esas cuestiones, digamos, no las sabes hasta que no estás en el momento. Incluso tampoco estuvo Franco Catalani, que es, y el Tuqui. Claro, autores. Emilia, que fueron los que hicieron la ordenanza, digamos, la disposición. Claro, sí, Tindigle, el diputado que había pedido a través de la legislatura que se incorporara. Pero bueno, yo creo que lo importante, más allá que puede haber cosas para corregir, que son necesarias, que no pueden faltar en un proceso, no pueden faltar estas voces. Pero creo que lo importante es que la seccional primera está un poco más cerca de constituirse en lo que realmente tiene que ser para la comunidad pampeana en la democracia. Bien, Víctor, queríamos tener la voz tuya aquí en Kermés con este tema. No sé si querés completar con algo, si no, gracias. No, les agradezco y por cubrir estas preguntas, estos hechos, ¿sí? Así que muchísimas gracias. Bien, gracias, Víctor, buen día. Adiós. La palabra de Víctor Giavedoni, integrante del Movimiento Popular.